A raíz de que el día viernes para sábado empezaron a caer los telegramas de despido hacia unos compañeros, el día lunes se decidió tomar a las 4 de la mañana los portones y tomar los portones y la empresa por los despidos y la reintegración de los 13 compañeros que tenemos despedidos. Bien, ¿y cuándo había llegado el informe de los 13 compañeros despedidos? El día sábado le estuvo cayendo la carta de documento a ellos. Bien, ¿y hay algún Estaba previsto argumento? una mediación. ¿Hay algún argumento porque por lo que el motivo por el que los despidieron? No, la empresa este que no tiene, que como que no tiene trabajo y bueno, sí en verdad hay algo de eso, pero bueno, de fondo no sabemos. Eso es lo que nos quiere hacer es creer la patronal, que trabajo por lo menos no, como que trabajo no tenemos, pero bien sabido que ellos mucho tiempo estuvieron subsidiados por el gobierno y bueno, simplemente que ahora que hubo un poco de crisis de 2 o 3 meses y bueno, quieren pagarle la crisis y hacerla pagar a nosotros y no la quieren pagar ellos la crisis, ese es el drama, porque desde que Claro. hicieron plata y el gobierno, tanto el anterior como este, siempre le dio plata a ellos de subsidio. Jorge, ¿por qué no nos comentás un poco a qué se dedican en TATSA como trabajadores? ¿Qué es lo que hacen y de quién es esta empresa? Porque tenemos entendido que están los siriglianos de fondo también. Sí, esta empresa, gracias a los subsidios que le daban en el FERE de los trenes, se armaron una carrocería de colectivos que ahora ya es una terminal de colectivos, donde el colectivo se da prácticamente desde cero. Y bueno, sí, es de Claudio Sirigliano, de los famosos Siriglianos, que es lo que pasó en la once. Bien, bien, Jorge, ¿tenían alguna respuesta con respecto al Ministerio de Trabajo o o las mismas autoridades de la empresa, más allá de las cartas documento del día viernes o sábado? Bueno, nosotros, mira, el día lunes, bueno, tomamos esto y después decidimos cortar General Paz. Y bueno, el ministerio, ya sea Martín, no nos dio ni una respuesta, no dictó ni una conciliación ni nada. Bueno, entonces nos aguantamos el martes y bueno, por intermedio siempre de asambleas permanentes que estuvimos haciendo, se decidió salir a cortar hoy también otra vez. Y bueno, a lo cual, hola. Hola, Sí, sí, hola. sí. Sí, ¿me escuchás? Sí, Sí, sí. perfecto. Bueno, a la cual decidimos salir a cortar hoy para, ya que no nos dictaminaba o no nos solucionaba nada el Ministerio de San Martínez, por lo menos nos daban, nos hacían caso por lo menos a ver si nos escuchaban la situación de nosotros, el Ministerio de Capital. Claro. ¿Qué hay de la Tal fue así versión? que bueno, se gestionó ahí con el intermedio de la policía, cuando de policía nos gestionó para tener una reunión en el Ministerio de Capital. Perfecto. ¿Qué hay de esa versión que dice que Siriliano se atrincheró adentro de la empresa? Sí, no, el día, bueno, el tema bien clarito de Claudio Sirigliano es el día lunes cuando nosotros decidimos salir a cortar General Paz, salimos todos a General Paz y en ese interín que nosotros salimos a General Paz, él con unos vamos a decir, jefes de planta que son trabajadores, vamos a decir, de fuera de convenio, saltaron los portones y entraron y se quedó ahí adentro. Y nosotros en un momento se corría la versión después que cortamos General Paz, qué sé yo, que tipo 4 o 5 de la tarde, como que se corría la versión de que se había corrido la bolilla de que te lo teníamos secuestrado, ¿viste? Claro. Entonces a la oficina de él y muy amablemente le dijimos si él se quería retirar, que nosotros la gente no le iba a hacer nada, que si se quería retirar estaba en todo su derecho, que nosotros lo acompañamos hasta los portones, que quería retirar, a lo cual él agarró y se negó, dijo, no, esta es mi empresa de hace 30 años, yo me compré la empresa porque fui ahorrando peso por peso, y yo de esta empresa, cuando yo quiera salir, salgo, y cuando yo quiera entrar, entro. Ah, bueno, listo, no lo molestamos más entonces. Cuando nos íbamos a retirar nosotros, dice, no, vengan, vengan, no quieren charlar, quieren charlar algo, y bueno, estuvimos charlando ahí, y bueno, a donde palabra más, palabra viene, nos salió con que querían canjear trabajadores, vamos a decir, que estaban despedidos con los mismos trabajadores de intercambiar, vamos a decir, trabajadores, quería cambiar Empleados por desempleados. Claro, por el claro, pero el asunto era despedir, ¿viste? Entonces, claro. A la cual nosotros nos negamos rotundamente y dijimos, nosotros no negociamos ningún despido. Acá queremos la reintegración, que esto vuelva a foja cero y la recuperación de los muchachos. Y bueno, y ahí terminó, esa fue la única conversación que tuvimos, y él se quedó ahí en la oficina. Después los hijos le venían trayendo ropa, le venían trayendo comida, y bueno, nosotros le recibíamos y la vigilancia se lo pasaba a la oficina donde estaba el atrincherado. Él se quedó ahí adentro solo. Así que bueno, eso es lo que más o menos relativamente pasó con el doctor Claudio Siriliano. Jorge, ¿cómo sigue el conflicto? Y mira, nosotros hoy, a raíz de que bueno, generamos el corte, nos atendieron en el Ministerio en Capital, pero en el ABSE, el Ministerio de San Martín dictaminó la conciliación obligatoria. Así que estamos por... Nosotros hoy nos acercamos a las 12:30, después que volvimos de Capital, a la conciliación obligatoria ahí en el Ministerio de San Martín. Bien. A lo cual, nosotros acatamos la resolución, pero la empresa, lamentablemente, mandó a dos directivos que nada que ver, y como no estaba el abogado, ellos no tenían noción de qué argumentar o qué decir ahí, entonces pasamos a un cuarto intermedio para mañana a las 11. Bien, para continuar y ver qué pasa con los 13 trabajadores que fueron despedidos. Exactamente. Sí, nosotros vamos a decir, dictaminar la conciliación obligatoria. Nosotros, dictaminar la conciliación obligatoria, tenemos que entrar con todos los compañeros y sigue todo a foja cero. Y bueno, ahora después de ahí, ellos estaban haciendo tratativas con algunos personal, ofreciéndoles plata y a algunos les convenía, a otros no les convenía. Y bueno, si irá o no irá, bueno, eso... veremos mañana, porque tenemos que hacer asambleas permanentes también, tenemos que seguir haciendo asambleas permanentes, ¿viste? Porque porque la patronal viene por más, ¿viste? Yo sé que no va a terminar en esos 13. Está en riesgo los otros trabajadores que aún continúan laburando. Bueno, sí, seguramente no. El costo por el, vamos a decir, el no trabajo que nos quiere hacer pagar con despido, ¿viste?